pero este espacio abierto a la participación ciudadana, ya que los oyentes puedan preguntar sus dudas en torno al ámbito sanitario, como siempre. Y bueno, pues también abierto en este caso a que consigan premios, a que consiga el libro de Antonio Rodríguez Carrión, que lo pueden obtener pues simplemente contestando una pregunta. La formulábamos la pasada semana, la vamos a recordar en el día de hoy, y tendrán así la posibilidad de conseguir ese libro al final del programa en el sorteo que vamos a realizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que quieran conseguirlo, Antonio? Bueno, pues contestar a la pregunta que se hizo la semana pasada, que ya con efecto retroactivo, y perdonen que tengo la boca angosa porque tengo la nariz pillada de la humedad de estos días. Pues la pregunta era, ¿en qué programa se hizo, saldrá doctor Rodríguez Carrión hablando sobre diversos temas que aparecen en su libro? Doctor, ¿qué puede hacer? Un programa de Canal Sur. La respuesta la daremos al final para que puedan seguir llamando a los oyentes. Es el mismo programa que las próximas semanas también me invitaron en Canal Sur a participar, porque este programa es un programa donde los beneficios de publicidad y demás van todos a fines solidarios. Yo no lo sabía. Es decir, allí ninguno de los médicos que participan o personas cobran nada, sino que todo va a fines solidarios. Yo no lo sabía, me enteré allí y, en fin, me gustó mucho y me han invitado a seguir participando en las próximas semanas. Entonces, este programa, que son los sábados y los domingos a las 3:30 en Canal Sur, pues, ¿cuál es el nombre de ese programa? No decimos la respuesta. Al final, ¿no? Ah, entonces no. Podemos seguir recibiendo llamadas, ¿no? Vale. No, hombre, lo digo para ponerlo un poquito fácil, pero entonces no decimos la respuesta, la decimos al final. Vale. No, durante el programa saldrá la respuesta. Sí, bueno. Pero tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos. En fin, bueno, nosotros vamos a seguir, ¿no? Dejamos ahí en suspenso y invitamos a todos los oyentes a participar. Quien sepa la respuesta, de alguna manera daremos algunas pistas durante el programa. Por teléfono, y si van a utilizar el line, por favor, nombre y apellido, porque si no, no puede entrar en el sorteo. Con simplemente un pseudónimo no vamos a poder utilizarlo para el sorteo. Vamos nosotros con el tema de hoy y con la noticia sanitaria para comenzar. Noticias sanitarias que nos llevan a hablar sobre el cáncer de mama y sobre una nueva quimioterapia que aumenta en un 31% la remisión del cáncer de mama. Cuéntanos esa noticia que salió publicada en los medios. Si me permite, Rocío, antes de continuar, para que no se me pase, saludar a todos los colectivos que con sus actividades van a revivir otra vez las tradiciones navideñas, los belenes, los conciertos musicales y demás. Que es el saludo que hacemos en el día de hoy. Y respecto a esta noticia, pues la he traído porque considero que es muy interesante el que haya un 35% de mejoría o de remisión en el cáncer de mama. Remisión quiere decir que una vez que se aplica este tratamiento de quimioterapia, pues ya el cáncer de mama desaparece en su actividad por lo menos durante 5 años. No se habla nunca casi de curación, por evitar a veces falsas expectativas, pero en fin, que prácticamente es lo que mucho entiende por curación. Y entonces, sí. Me vas a permitir un momentito, sí. Antonio, porque estamos teniendo algún que otro problema con tu micrófono. Y mientras, para evitar, ¿no?, estar todo el programa escuchando un ruido horroroso, que es el que se escucha con ese micrófono, vamos a cambiártelo. Bien, y ahora sí, estupendo. Sí que podemos escucharte mejor. Venga. Pues bien, en este artículo es un trabajo que se ha efectuado por un grupo alemán, en el cual y se ha puesto de manifiesto en un congreso celebrado en Estados Unidos y en el que también participan españoles. Lo que se está haciendo en este estudio es exponer cómo añadiendo una sustancia a lo que ya existe, al medicamento que ya existe, uno de ellos es el Tasol, nombre comercial, pues aumentan los beneficios. Es decir, simplemente con añadir una sustancia, pues se potencia la acción de este medicamento contra el cáncer de mama, y es otro de los grandes avances que hay en esta enfermedad. Así que enhorabuena a todos los investigadores y, por supuesto, a las pacientes o a los futuros pacientes, porque cada vez hay un cerco mayor al cáncer de mama. Si ya el éxito contra esta enfermedad era muy grande o es muy grande, es decir, en el 90% de los casos prácticamente se cura totalmente y después otro pues se mantienen durante largo tiempo esperando nuevos avances, pues ya tenemos aquí otro avance más. Sí que, este es un avance muy interesante. Sí que te iba a preguntar, ¿por qué con el cáncer de mama y no con el cáncer en general? Bueno, se ha visto, en este caso se ha hecho el estudio, el cáncer de mama tiene una particularidad que es muy frecuente. es muy frecuente en la mujer y entonces es fácil ensayar y sacar conclusiones. Hay otros cánceres que son más raros y entonces los experimentos pues tardan más en aparecer resultados. En este caso también te está viendo otros resultados con esta técnica en el cáncer de páncreas, por ejemplo, y en otros tipos de cánceres que se están ensayando. Lo que ocurre, ya digo, en el cáncer de mama, como es tan abundante, pues los resultados se ven más rápidamente y más fácilmente. No lo mismo hacer un experimento con 1,000 personas afectadas de cáncer de mama, por ejemplo, que con 3 personas afectadas con cáncer de páncreas. Entonces, si fallan esos 3, no quiere decir que no sirvan. A lo mejor los siguientes sirven, ¿no? Hace falta, en los estudios que se hacen en medicina, se cogen cuanto más número de gente, mejor. Es decir, se hacen los experimentos hace posible con un número suficiente de personas para que sea significativo. Estos experimentos, como ya sabemos, son de personas siempre voluntarias, ¿eh? Así que todos estos experimentos parecen como si fueran conejillos o ratones de experimentación, pero sepamos que son gente voluntaria, como veremos en el comentario que vamos a hacer ahora en el siguiente apartado de los enunciados. Vale, vamos a seguir ofreciendo información sobre otra noticia. Sí, me voy a quedar con una parte de la noticia de esta última antes de terminar, ¿no? Sobre ese nuevo medicamento, que habla que la única pega es el precio. Es curioso, ¿no? Pero sí, la única pega es el precio, porque mientras lo que es el medicamento habitual que se suele utilizar vale 60 euros, con este nuevo costaría unos 300 euros. 5 veces más. Vale, pero claro, hay que tener presente que en estas cosas el estudio a lo mejor se lleva varios años en los cuales la industria farmacéutica no recibe ningún beneficio porque no vende nada, está estudiando y tiene que pagar numerosos equipos electrónicos, mantenimiento de los cobayas, en el caso de animales de experimentación, los sueldos, y después a lo mejor lleva un montón de tiempo y después el fármaco no sirve porque produce efectos secundarios y hay que anularlo. Entonces todo eso es tirado a la basura. Entonces hay que ensayar con otros medicamentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que sale un medicamento, pues sale caro porque tienen que incorporar el coste. Conforme el medicamento es útil y se va pasando el tiempo, hace mayor cantidad y se van abaratando. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el omeprazol, que es un medicamento para el estómago, que hoy día pues es relativamente muy barato. Sin embargo, yo me acuerdo cuando salió hace ya varios años, valía 5.000 pesetas la cajita. 30 euros. 30 euros, pero te estoy hablando de hace unos 15 o 20 años. Eso era una barbaridad. Así que, pero era así. Después se ha ido abaratando con el tiempo. Perdón. Y lo mismo pasa con los genéricos. Se hacen muy baratos porque ya los gastos que hubo en un principio, pues se barata. Esto pasa con todos los productos normalmente que salen, los ordenadores, cualquier cosa, un libro, lo que sea, pues con el tiempo pues se van cubriendo gastos y pueden abaratarse. Claro. Bueno, vamos con el resto de noticias sanitarias que también han sido de interés esta semana en los medios de comunicación. Por ejemplo, hablamos de un brazo robótico, hablamos también de una nueva técnica de reproducción celular y dentro de los artículos, pues curiosidades como, por ejemplo, cómo podemos crecer, ¿no?, unos centímetros más. Vamos con esas noticias. Bien. Dentro de las noticias de actualidad que salidan esta última semana y hoy mismo, por ejemplo, se nos comunica cómo un brazo de una mujer que había tenido un problema degenerativo a nivel del cerebelo, en el cerebro, y que estaba paralizada de brazos y piernas. Perdón. La garganta también se me seca. Ya puede mover parte de los movimientos que había perdido, gracias a que le han implantado en el cerebro unos electrodos muy pequeñitos, de muy pequeño tamaño, y entonces la decisión que ella toma, directamente pasa a los circuitos, a los nervios, y hacen mover el brazo electrónico. Hasta ahora, los brazos estos ortopédicos, tú tenías que manipularlos de alguna manera para que era como un robot. Ahora no, ahora el simple pensamiento activa ese brazo. Es decir, que son cosas, ya digo, de ciencia ficción, gracias Fran por el vasito de agua, son cosas que parece de ciencia ficción, pero ya el pensamiento mueve a los aparatos a través de... Hablando popularmente, esto es una auténtica pasada, vamos. Totalmente. Y esta señora, ya digo, paralizada de brazos y piernas debido a esta enfermedad del cerebro, Han experimentado con ella, pero voluntariamente, y entonces esta señora está encantada, no solamente por la movilidad, porque para ella se quedan los experimentos que ha tenido que sufrir, implantarle eso en el cerebro, en la mano, ortopedia, total, y sino simplemente por haber podido participar en este estudio. Pues eso, por un lado. Luego tenemos una nueva técnica de reprogramación celular que ofrece una terapia para el vitíligo, para esas manchas que salen en la piel, ¿no? O sea, decoloración, ¿no? De la piel, más bien. Sí, el vitíligo son unas manchas blancas que aparecen en la piel de algunas personas, y entonces es un problema porque no hay prácticamente tratamiento ninguno, salvo teñirlas con maquillaje, y con esta técnica pues hace unos pasos directos donde se puede reprogramar células para que produzcan los pigmentos y la piel no deje de estar así. Es decir, estos artículos se pueden ver en holadoctorcarrion.com en mayor detalle, simplemente haciendo clic sobre el titular de la noticia. ¿Cómo podemos crecer unos centímetros? Y el miedo escénico, esto que ha sido noticia también durante estos últimos días, miedo escénico que ha provocado, bueno, pues el hecho de que incluso artistas hayan dejado, ¿no?, de realizar su trabajo encima de los escenarios. Vamos a hablar también sobre estos dos temas a través de esos artículos de la prensa. Bien. Alguien me comentaba por cercano a mí que tenía un truquito para subir, después no lo comenta, Rocío, ese truquito que tú tienes para subir unos cuantos centímetros. Yo, en fin, no. Es muy fácil. Los hombres, los varones, no, en fin. Los varones se ponen alzas en los zapatos, y las mujeres se ponen los conocidos tacones de toda la vida. Y es la manera que tenemos de crecer. De toda la vida. Bueno, hay otras técnicas también que podemos aplicarlas, y que también son quizás más saludables que los tacones. Los tacones, los médicos, cuando estudiamos medicina y la parte que de ortopedia y traumatología, vemos que hay ciertas afecciones como son los juanetes y algunos callos que son producidos por tacones. Sí, sí, en esa consulta de podología los tacones no son precisamente muy, muy buenos. Hay otras cosas para aumentar unos centímetros de más saludables, y que son igual o más de eficaces. Y es simplemente la gimnasia, la educación física, en la cual en este artículo se nos explican cuatro sencillos ejercicios, muy sencillos. Yo lo he estado viendo, pero además viene un vídeo de unos 30 segundos cada ejercicio, y además son precisamente algunos de los que se hacen en pilates. Es decir, que son muy fáciles y no cuesta trabajo. Y lo que realmente son estiramientos de la columna, con movimientos, se acuesta uno en el suelo, estira los brazos, levanta la cabeza, en fin, son sencillos. Duran poco tiempo, pero con el tiempo las vértebras, los huesecitos de la columna vertebral se van separando, porque los músculos se van desarrollando más, los músculos de la espalda se paran, y entonces nos mantenemos en una postitud más derecha. Es lo que siempre nos han dicho nuestras madres: niño, ponte derecho, que vas medio jorobado, niño, ponte más... Pues eso siempre nos han dicho, y ellas tenían razón, y es así. Además, es una técnica psicológica también para mejorar la autoestima. Siempre hemos dicho que para mejorar la autoestima, una de las cosas es andar como los legionarios. Cabeza levantada, barbilla levantada, sacando pecho, hombros atrás y mirando al frente. Hombre, dentro de una moderación para no parecer un legionario, ¿no? Pero, en fin, eso es algo así. Y esto también permite, pues, elevarse unos centímetros, ¿eh? Las personas optimistas son más altas que las pesimistas, porque las pesimistas miran para abajo y se arrugan. Así que es así, ¿eh? Así que a mirar para arriba, a sacar pecho y hacer estos ejercicios. Y si no, puede apuntarse a un gimnasio y hacer pilates o yoga o ejercicios de estiramientos. El miedo escénico no es una trola, de verdad existe, ¿no? Sí, es un problema de ansiedad. Es un problema de ansiedad. Bueno, y yo lo he visto aquí en Radio Brique, ¿eh? Sí, en Radio Brique. Radio Brique, lo he visto. ¿Pero a quién? Lo he presenciado. ¿A quién? Lo he presenciado, y un colega mío, o una colega mía. Ah, sí, vale. Sí. En una, me acuerdo yo, y además fue reciente, hace unos meses, en una entrevista aquí a unos colegas, en fin, que invitamos para hablar de algunas cosas del centro de salud, una colega mía que también estaba invitada, es que no quería ni pasar ni siquiera donde estaba Fran. Sí, ya recuerdo. Y es que le daba pánico. Sí. Y después una persona encantadora, ¿no? Es decir, que charlas con ella, abierta, pero hablarle en público, eso no está... Hombre, yo ya no estoy acostumbrado, y tú igual, pero hay personas que eso de subirse a una tarima o a un teatro y hablar en público se le olvida todo. es que le entran fatiga, vómito. Sí, entonces, es de extraño, por ejemplo, en estos tiempos a los artistas parece que ellos están acostumbrados de tantos conciertos, tantas cosas. Pero es que el cuerpo humano es una máquina. Y entonces hay veces que se ven con tanta expectación por parte del público, con tanto afluce, con tanta entrevista, con tantas cosas, que llega un momento que se les bloquea el cerebro y todo lo que habían aprendido, porque muchas veces no hay que olvidar que estos artistas salen al escenario con miedo escénico, pero lo superan gracias a su adiestramiento, que han tenido un adiestramiento por parte de psicólogos profesionales, pero hay veces que por agotamiento o por demasiada presión se les olvida todo y se le hunde el mundo. Temen que vaya a quedar en ridículo, que se le vaya a alterar la voz, que no vayan a acordarse de la letra, cosas que después no ocurren. Después se las saben de memoria, se las saben. Pero es el pánico, que es lo mismo que ocurre a cualquier persona, que seguramente muchos de nuestros oyentes aquí en Radio Brique ahora mismo, si se le dicen, mira, ven a la radio y dime cómo cocinas tú, que digo yo, el pollo con tomate. Ah, no. Yo te lo explico a ti y tú lo dices. Algo así. Eso es muy frecuente. Es decir, que el miedo escénico nos ocurre a todos. Yo aquí a lo mejor la radio porque estoy muy a gusto con Rocío, con Fran, y no tengo miedo escénico ninguno, pero a mí me veo en otras circunstancias y se me olvida todo. No, porque en Canal Sur tampoco tuviste miedo escénico. Bueno, ahí no, es que la verdad, bueno, desde aquí me saludo a todos a Canal Sur, porque en este programa de Salud al Día son personas que encantadoras. Allí había tres cámaras delante, tres cámaras arriba, un montón de técnicos por allí, maquillaje. Yo aquello no estaba, pero este señor, Roberto, que es el presentador, tan encantador. Las personas que vi tan encantadoras, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Tan amable. Estuvimos casi media hora en el maquillaje, por eso salgo tan guapo. Dentro de lo que cabe. Sin comentario. Sí, con el pelo no pudieron hacer nada, ni maquillaje ni nada. Total, que estaba tan a gusto, y es curioso porque son muy listos, ¿eh? Bueno, como todos los periodistas, porque charlando, pues sacó cosas que después sacó la entrevista, cosas que, porque la entrevista además era curiosa, no iba preparada, es decir, no te dicen los temas. Y alguno dice, ¿cómo que no te dicen los temas? Y yo, no te dicen de qué te van a preguntar, tú vas allí a un examen, tú no sabes de qué te van a preguntar. Y entonces yo, la familiaridad, hombre, yo hablando con Roberto y eso, y digo, bueno, ¿y eso por qué? Dice, porque si le decimos a los médicos que van a venir que se preparen el tema, se preparan tal cantidad de detalles que empiezan a azotar aquí cifras, notas, nombres raros que nadie los entiende. Así que hablamos como si estuviéramos en un bar. Como si estuviéramos, y que ellos hablen de lo que sepan, de lo que quieran. Y sale mucho más espontáneo y queda mucho mejor. Y si hablas antes también de esos temas, después a la hora de hacer la intervención, radiofónica, televisión, lo que sea, da la impresión de que ya hay cosas que, como ya te ha dicho, no las dice. Y entonces se quedan dichas en la conversación anterior, pero no salen en directo, en antena o en emisión, que es realmente donde tiene que salir. Ese es otro aspecto también que hay que cuidar. Eso no lo sabía. No hablar del tema antes. Al menos no entra en el detalle, porque después esos detalles se pierden y no se cuentan cuando se están en la conversación. Pues yo no sabía esos aspectos, ya me estoy enterando de más cositas. y fue muy interesante. Así que el Salud al Día es un programa que ve muchísima gente de Andalucía, porque me han llamado, bueno, aquí en Ubrique, pues continuamente le he visto, pero es que me han llamado de fuera, por en fin, le han gustado y además, y dicen, oye, parece que está todos los días en la televisión. Digo, en televisión no, pero en Radio Ubrique sí. Es bien, gracias a la participación de Antonio en el programa de Canal Sur Salud al Día. Sí. Vamos con el tema de hoy, el botiquín casero, es lo que querías plantear como tema. ¿Qué es lo que tiene que tener un botiquín casero? Y también imagino que aquí podemos decir lo que no debe de tener, ¿no? ¿O no? Voy a decir muy brevemente, el botiquín casero debe tener muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Y voy a decir simplemente, como dice Tommy, qué es lo que debe tener y lo que no debe tener. Un botiquín casero, muchas veces estamos allí, a lo mejor dice, oye, que el niño se ha dado un golpe, está hecho una heridita, vamos a ponerle una tirita. Ay, no hay tirita ya. Oye, se ha acabado y no hemos comprado tiritas, por ejemplo. O me duele la cabeza, me voy a tomar un paracetamol. Ay, pues ya está caducado. Vaya, hombre, gracias a Dios, señal de que no te ha hecho falta. Cualquier cosa, y muchas veces no lo tenemos revisado. Y mientras vemos si el paracetamol está, y después vemos que está sacado, hemos sacado 40 cajas de 40 medicamentos. Uno que cuando un día tuve fiebre, un antibiótico que también está caducado. El otro que la atención de la abuela, que un día estuvo aquí, se dejó la, o vive con nosotros. El otro de mi marido, que se dio un golpe a la rodilla, un antiinflamatorio con no sé qué, con no sé cuánto, un chorro de caja, para encontrar un paracetamol que estaba caducado. Y dice, bueno, pero entonces, ¿cómo limpio yo el botiquín? ¿Cómo lo dejo? Lo más sencillo posible, pero que sea útil. Pues medicamentos. ¿Qué medicamentos tenemos, debemos tener? En mi opinión, solamente dos o tres. Es decir, uno para la fiebre, otro para el dolor como antiinflamatorio, y después agua con sal. Yo, por ejemplo, ahora, como tengo la nariz congestionada, pues lo que tengo es agua con sal. Yo decía, bueno, ¿y usted qué está echado por la voz? Esto ya se me quitará, en 3 o 4 días se quita la voz gangosa, ¿no? Y la nariz cogida. Entonces, Rinomer, bueno, Rinomer es una marca comercial, pero agua con sal, pero uno en la botica y te da un spray, que está horrible desde luego. Decimos que yo me lo digo, esto es agua con sal. Bueno, pues agua con sal, agua de mar, y después Vivaporú. Es decir, le pregunté a la botica, oye, ¿Vivaporú ahí todavía? Porque eso me lo ponía mi madre de chico. Y dice, sí, la barrita, ¿no? Digo, sí. Y después para la garganta, pues bucometasona, unas pastillas chupadas. Y más y me dan bucometasana. Digo, ¿esto qué es? Es lo mismo. Y dice, digo, ¿es bucometasona? ¿Lo han cambiado? ¿No? Y dice, no sé, yo siempre lo he conocido bucometasana. ¿Y yo? Ya, digo, yo es que era un poquito más mayor y en mi tiempo, pues era. Entonces lo pasaba a la ciudad social. Y por eso, y al cambiarle a ya no pasarlo, pues lo han cambiado y así lo pueden poner. Eso es como la licipaína o cualquier otro tipo de. Exactamente, existe licipaína. Sí, claro, el otro día compró Juan Carlos un bote. Entonces, eso me acuerdo yo que cuando yo terminé la carrera existía eso se mandaba. Yo creo que esto viene de los egipcios o algo así, que eso vendrá del catapum. Que eso, ya está, eso es lo que hay que tener: algo para la garganta, un algodón, algo para nariz, alcohol. Bueno, eso de medicamentos. Vale. Antibióticos, nada. A no ser que lo esté usando. Y después, alguna pomada para algún golpe de este antiinflamatorio, corriente, Voltaren o cualquiera de ellas. Si tiene varices, puede tener el trombocí, pues para aliviarte, porque no cura, pero alivia las varices. Y nada más. Y después, para las pequeñas heriditas, cosa que dice, para esto no voy al centro de salud, ¿no? Pues una venda pequeñita. Y una un poquito más mediana, una pequeñita para los dedos, y otra para mediana, es para drapo que no sea de hipoalérgico, que se llama, que son de papel, povidiona iodada, es el yodo, que es parecido al yodo, no es yodo, el yodo ya está totalmente prohibido, algodón y unas casitas, y para los niños pequeñitos, lo mismo, paracetamol y ibuprofeno, en dosis infantiles. Y los mayores, no. Los mayores, las personas ancianas, los adultos que tienen tratamientos crónicos, tienen que tener su botiquín aparte. Una cajita aparte, no puede estar ligado con el botiquín casero, y ellos que tengan control de sus propios medicamentos. Una cosa importante, que el botiquín esté en un sitio donde los niños no puedan alcanzar, para que no se vayan a tomar algún medicamento de estos, y no deben tener llave. Nunca es con llave. ¿Por qué? Porque a la hora de una necesidad, pues no, la llave nunca aparece. Sí, creo que suele aparecer. Entonces, pues sin llave, un botiquín sin llave, que tenga una ardavilla o cualquier cosita y punto. ¿Del hogar? ¿Cuál es la estancia del hogar donde es más recomendable tener el botiquín? Un sitio accesible. Es decir, que esto ya depende de... Hay quien lo pone a lo mejor en el lavadero. Yo creo que el tema de humedad, el tema de calor. Sí, algo esté protegido. Es decir, o en el dormitorio, en la cocina. Es decir, un sitio donde, sobre todo, donde sea fácilmente accesible y los niños pequeñitos no tengan acceso a ello. Simplemente por el paracetamol y el ibuprofeno, que aunque son fármacos, en las personas es lo que está indicado. Hay que tener presente que hay personas que son alérgicas a cualquier fármaco, no puede ser a estos, que no lo vayan, que tengan cuidado, que no lo vayan a tener acceso a ello, porque pueden producir problemas. Una duda, cuando los medicamentos caducan, lo lógico no es tirar a la basura, sino depositarlos en uno de los puntos que hay, por ejemplo, en la farmacia, ¿no? Que es donde se recogen los medicamentos que están caducados. ¿Qué pasa con esos medicamentos? Esos medicamentos se mandan a Galicia. Sí. ¿Y por qué allí? Sí. Bueno, porque allí donde está la central, donde los medicamentos pues son destruidos sin perjuicio para la naturaleza. Aquí el problema está en que al echarlo a un contenedor de basura no ordinario, pues son productos químicos que eso pues pueden alterar, degradar el agua o la tierra donde se depositen luego. Entonces, pues estos productos, que además pueden ser peligrosos en ciertas circunstancias, pues se envían a un centro que está en Galicia, te recoge la farmacia, un punto Sigre que se llama, punto Sigre, y desde allí se recogen y se mandan a Galicia, que es donde está destruido. Uh-huh. Vale. ¿Qué no debe de tener el botiquín? Pues el botiquín, hemos comentado, aquellos medicamentos que ya no son útiles, que el médico mandó en su momento para tener un tratamiento, y entonces en ese momento puede decir, pero después al momento mandarlo, cuando vaya a la botica, depositarlo en un contenedor que hay en todas las farmacias, y medicamento inservible o caducado o ya empezado, esos medicamentos, recordemos, que no se mandan a países de tercer mundo. Es decir, cuando dicen, voy a llevar esto a la botica para tercer mundo, para África, para América, para... No. Sepa usted que todos esos medicamentos se destruyen. Porque, hombre, eso puede servir, eso vale muy caro. Sí. Nadie sabe cómo usted lo ha conservado en su casa. Posiblemente lo ha conservado libre de temperatura extrema, libre de humedades, libre de circunstancias, pero eso nadie lo sabe. Sí, que todo el mundo no es igual. Y además, usted a lo mejor lo tuvo en el coche, le estuvo dando el sol, en fin. Entonces, los medicamentos no se pueden usar en otras personas, sea de África, sea de América, de Oceanía, de donde sea, sin control. Y entonces, como esos medicamentos no están, la farmacia está muy controlada, de temperatura, humedad, frigorífico, hay inspectores que vigilan la farmacia, pero en los domicilios particulares no. Que sepa, hoy día ya como todo el mundo paga, ya hay menos almacenes de medicamentos. Pero si todavía alguien tiene cajas enteritas, pues sepan que esos medicamentos, llevándolos a la farmacia, no van destinados a ningún país. Se destruyen todos. Uh-huh. Así que no almacenemos, porque sepamos que todo eso va a la basura luego. Uh-huh. Claro. Bueno, pues es lo que tiene que tener un botiquín en casa, un botiquín casero, los elementos indispensables que hay que encontrar en él y dónde tenemos que tenerlo colocado. Vamos con las preguntas, por ejemplo, ¿por qué no se deben tomar medicinas junto con bebidas alcohólicas? ¿No? Es la principal pregunta que tenemos hoy dentro de esta sección. Siempre se dice eso normalmente. Es decir, si bebes, no conduzca. Y si bebe, cuidado si estás tomando medicamento, que tampoco debe tomar bebidas alcohólicas con medicamentos. Hay que decir que esto tiene un fundamento muy importante y es el hígado. El hígado es la parte del cuerpo en donde se destruyen los medicamentos, se destruyen muchas sustancias de las que comemos, muchos de los alimentos, o se transforman. Es un laboratorio, nuestro hígado es un auténtico laboratorio donde se destruyen medicamentos y en donde, ya digo, se almacenan muchas sustancias útiles y otras perjudiciales. ¿Qué ocurre? Que cuando se toma alcohol, el alcohol interfiere en el funcionamiento del hígado. Y al actuar sobre el hígado el alcohol hace que algunos medicamentos que tenían que destruirse no se destruyan. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque ese medicamento pues se va almacenando, no está destruido. Y si yo tomé una dosis, por ejemplo, de 500 miligramos de una cosa, pero eso está estudiado para que se vaya destruyendo, pero no para que se vaya acumulando, porque no se destruye. Y entonces hace más efecto del que debiera. Estoy tomando, en vez de una cápsula, 5 cápsulas, de lo que sea, de antibiótico, de lo que sea. Entonces, pues claro, es una bomba. Te estás tomando una cantidad de medicamento, tú, que es una bomba. Pero también hay otro efecto, y es que el hígado también puede actuar, el alcohol puede actuar destruyendo parte del hígado y hace que... estimulando parte del hígado, y hace que los medicamentos se destruyan antes de tiempo. Y entonces, en vez de tomarte tú 500 miligramos de una cosa, te estás tomando la mitad, realmente, porque el alcohol está haciendo la otra parte. Y entonces, pues una bomba. Es decir, tú no sabes lo que está haciendo. Por ejemplo, el alcohol y las pastillas para el azúcar, para bajar el azúcar, hace lo potencia y te pega unos bajones de azúcar enorme, cosas que si no tomaras alcohol, solamente tu pastilla sin alcohol, pues lo tendrías controlada. Pero al tomar alcohol te pega un bajón y te puedes quedar muerto o quedarte tonto. Es decir, los medicamentos, por ejemplo, con los fármacos para el cerebro, para la ansiedad, para dormir, pues aumenta el efecto y una pastilla que te deja más o menos relajado, pues te pega un colocón que te puede causar en circunstancias hasta un coma. Es decir, que el alcohol, unas veces hace que los medicamentos hagan más efecto de la cuenta y otras menos. También tengo, por ejemplo, el alcohol y los medicamentos, por ejemplo, el Sintrón. El Sintrón es un medicamento, como sabemos, para prevenir los coágulos de sangre que pueden llegar al cerebro y provocar una trombosis en el cerebro, una embolia, perdón. Pero hay veces que si lo ligamos el Sintrón con el alcohol, lo potencia. Es decir, no se destruye el Sintrón. Si en vez de tomarme media pastilla de Sintrón, es como si me tuviera tomado 5 al tomarme el alcohol. ¿Qué ocurre? Que te puede producir una hemorragia cerebral fulminante y quedarte ya con una hemorragia, o te muere o te queda medio lisiado. Así que hay de mucho cuidado, hay mucho cuidado y no tomar en alimentos, medicamentos y alcohol. Es un cóctel explosivo y muy, sobre todo ahora en esta época de Navidad, donde, como ya comentamos la semana pasada, se celebra todo. Por ejemplo, esta época de Navidad que tú dices, me duele un poco la cabeza, me voy a tomar una pastilla y luego llega la hora de los almuerzos, comida, cena, demás que hay en Navidad. ¿Se puede beber alcohol con una pastilla que te hayas tomado para el dolor de cabeza, por ejemplo? Sí, mira, ahí está buena pregunta, porque hay que distinguir dos medicamentos que he mencionado antes en el botiquín casero, el ibuprofeno y el paracetamol. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los dos sirven para el dolor, pero el ibuprofeno también es antiinflamatorio. El paracetamol no sirve para la inflamación. Te quita el dolor, pero no te quita la inflamación. Por ejemplo, en las muelas, un dolor de diente, un flemón, ahí hay inflamación. Entonces ahí lo he indicado, y se voy a tomar un paracetamol para dolor, sí, te va a quitar el dolor, pero la inflamación sigue. Y en cuanto pase el efecto, te va a seguir. Con el ibuprofeno, en un flemón o un dolor de dientes, te quita el dolor, pero también te quita la inflamación, de tal manera que cuando pase el efecto, ya parte de la inflamación te lo ha quitado, y ya es más fácil, y además hay que tomar también antibióticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para un dolor de cabeza, el paracetamol, lo he indicado, porque ahí no hay inflamación. ¿Tomo champán en la celebración de fin de año o no la tomo? normalmente con un paracetamol, es decir, esto es cuando un paracetamol no va a afectar, no te va a producir. Un paracetamol normalmente son 500 miligramos. No te van a producir que te tome una copa de champán, nada. Es decir, no te va a producir nada. Diferente que te hayas tomado. Yo es que me pongo muy nervioso. Y como no vaya yo a la fiesta con un prazolán o cualquier cosa de esta, porque soy muy nervioso. No es normal. Lo normal es que te duela la cabeza o que te duela cualquier cosa. Pero hay personas que toman medicamentos para la ansiedad continuamente. Bueno, continuamente, con frecuencia. Y esos medicamentos no se pueden. Hay medicamentos que sí. A ver, hay ciertos medicamentos que realmente producen efectos si te toma continuadamente. Pero es que esta con una sola pastilla, de cualquier cosa de los nervios, con una sola pastilla, como te tomes alcohol, y hay gente que lo liga, ¿eh? Así que mucho cuidado a la hora. Si te tomas celebrando un buchito, pues vale, ¿eh? Pero de ahí no pasa. Personas que tomen medicamentos, ¿eh? Un buchito para celebrarlo y punto. Vale. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Sí que vamos a plantear algunas preguntas. Nos está pasando nuestro compañero Fran, porque como tenemos aquí estropeado la mitad de la red y la mitad de los equipos informáticos, nos cuesta trabajo. Así que estamos utilizando el método tradicional, Antonio. Hoy tenemos un día de fallo tremendo. Entre yo con mi garganta y mi nariz. Un día bueno. La humedad está fatal. En fin, un oyente comenta que hay jóvenes que para no emborracharse toman una pastilla. ¿Qué pastilla es esa? Yo quiero saber lo que pastilla es esa. Muy curiosa tú, ¿eh? Bueno, y también la segunda parte de la pregunta, ¿qué contraindicaciones tiene? Yo no sé a qué pastilla se refiere. No, a ver. Hay que ser claro. Si una persona toma alcohol en abundancia, se va a emborrachar. No hay pastilla que... Diferente es la que nosotros usamos en el centro de salud para una persona que llega ebria, que llega borracha o en coma etílico, que llega... Utilizamos unos inyectables de una vitamina B6, que lo hay en pastillas. ¿Rexabil me apuntan por aquí? ¿Eso puede ser? Sí, puede ser. Es decir, que llevan vitamina B6, vitamina B1, y entonces pues claro, dice, como el médico lo utiliza en forma de inyectable, cuando hay alguien, pues yo me la tomo en forma de pastilla, no me pincho, y para eso. Bueno, eso para prevenir los efectos secundarios, alguno del coma y demás que puede ser. Pero la borrachera la tiene, es decir, que eso no te quita la borrachera. La borrachera persiste. Así. Entonces, ¿qué es lo que hace la pastilla? Evitarte el coma. es decir, las lesiones neurológicas, es decir, en el cerebro, porque la intoxicación por alcohol daña el cerebro y puede entrar en coma, es decir, ahí se, está en coma etílico, es la, por, debido a la intoxicación por el alcohol. Entonces esto es lo que te previene, o te actúa sobre ello, vitamina B1, vitamina B6, lo que se aplica, y suero inyectable. Vale. Ahora, en forma de pastillas, el efecto psicológico, es decir, que si tú soplas, porque te coges la Guardia Civil va a dar positivo, así que ahí va tu tía. Sí, así claro, que... pero por ejemplo, el hecho de que tú te tomes esta pastilla no significa que no te vayas a emborrachar, si bebes alcohol. No, no, te emborraches igual. Exactamente. Es decir, el alcohol va a estar... Lo que pasa es que, como es el mismo medicamento, a lo mejor ya aparte de vitamina B6, que se utiliza en urgencia, pero en mucha mayor dosis, porque lo aplicamos inyectable y con control... pero realmente poco efecto le va a hacer. Sí. Yo recomiendo beber, como siempre, moderadamente. Todo el mundo sabe más o menos su tope. Hay personas que con una copita de anís, como no beben nunca, a lo mejor con una copita de anís, ahora para, ¿cómo le llamo? Una palomita de anís con agua, ¿no? Sí. Pues hay señoras que ahora en Navidad, abuela, venga, que estamos en Navidad, tómate una copita de anís. Te tomas media copita de anís y dices, oye, que me he mareado. Porque no están acostumbradas. Y sin embargo, a quien te toma 5 cubatas está fresco como una lechuga, es decir, aunque va a dar positivo, ¿eh? Es decir, que tú toleres y aguantes no significa que, claro, que no vaya a dar positivo. Y de todas maneras, en esta época siempre hemos recomendado beber abundante agua antes de las fiestas, el día o dos antes, durante y después, porque ayuda a ir eliminando todos los efectos, no solamente del alcohol, sino de lo que hemos comido, pero que positivo da, es decir, no con esto vas a eliminar. Simplemente que tu cuerpo va a tolerar mejor el alcohol, pero que si alguien lo tiene y va a conducir, que sepa que positivo da y que si bebes no conduzcas, ¿eh? Conducción rotatoria, que ya comentamos la semana pasada, que cada día de fiesta uno de los amigos sea el que conduzca y no beba, beba bebida gaseosa, refresco, zumo, lo que quiera. Y Antonio, el alcohol. Recuérdame cuál era la tolerancia al alcohol en hombres y mujeres. ¿Cuánto era? ¿Una copa, dos copas? ¿Cómo era? Sí, en el hombre 2 copas. 2 copas. De vino. De Rioja o de esto, porque tiene una cantidad de alcohol diferente a los destilados. Tengamos en cuenta que hay destilados que tienen un 30%, un 40%, y el Rioja normalmente suele de 12 o 14, la mitad o algo así. Entonces, en proporción, ya digo, a un vino de Jerez, que o sea, puede tener 2 copas de vino, 4 cervezas. Pero una por la mañana y otra por la noche. Ah, no dos seguidas. La mujer, una. Esa es la tolerancia, me refiero, habitual. Sí. Si hay personas que nunca han bebido vino, no quiere decir, o bebidas alcohólicas, no quiere decir que ahora tengan que beber porque digan que es saludable. Solamente que en aquellas personas que ya beben, que sepan cuáles son los límites. Pero que todas las bebidas, hay bebidas sin alcohol. Hay gente que no le gusta, pero bebidas le han quitado el alcohol y tienen los antioxidantes, todos los beneficios de los vinos con alcohol. Simplemente es que se le ha quitado el alcohol, pues esas son más saludables para las personas que no beben. Tome usted vino sin alcohol o algo sin alcohol. Hay que tener presente también que algunos licores tienen mucho azúcar sin alcohol. Entonces, tómelo. Hay licores que le han quitado el alcohol, pero tienen los demás ingredientes que pueden ser saludables porque son de vegetales y demás. El alcohol es el perjudicial. Y personas que toman alcohol, pues que sepan que una copa en desayuno, en el almuerzo, perdón, y otra en la cena, de Rioja o de vino de Jerez, es una cosa que no hace daño. Hombre, si un día te tomas 2 o 3 copas o lo que sea, te va a marear, procura no emborracharte, cada uno sabe su tope, y sobre todo no conduzcas. Sobre todo no conduzcas. Vale. Bueno, pues vamos a dejar aquí el espacio por hoy, pero nos queda todavía el sorteo. Tenemos 20 personas que han participado en el día de hoy en la pregunta que le formulamos, la respuesta de ese programa de Canal Sur Televisión, el que salió recientemente Antonio Rodríguez Carrión, es Salud al Día, es el nombre, lo hemos comentado también a mediados del espacio, y 20 personas han sabido responder, han llamado a lo largo del programa de hoy. No voy a leer los nombres, los voy a leer después porque no he puesto un numerito de sorteo y vamos a utilizar el número de orden de llamada. Como tú no estás, lo estás viendo porque yo tengo aquí delante, pero tú no lo ves y tú vas a ser el que va a dar el numerito, pues no hay problema. Del 1 al 20 me tienes que dar un número que coincide con ese orden de llamada y a ver a quién le ha tocado el libro. Bueno, pues voy a hacer una cosita. Déjame un bolígrafo. Un boli, toma. Déjame ese papelito. Toma, este papelito. Ahí, si vale, yo voy a apuntar aquí un número. Sí, ya estamos con los juegos, Antonio. ¿Qué te gusta? Y bueno. Y he puesto yo aquí un número. ¿Y ahora qué? Di tú un número cualquiera. Yo, pero el sorteo tienes que hacer tú. Si no, pero yo a este número que tú digas le voy a aplicar la cosa, que no va a ser tu número. Ya lo voy a aplicar, vale, si tú me dices un número, pues, digo, y el número que le he anotado, se le va a aplicar algo. Yo voy a decir el 5, por ejemplo. El 5. Pues quítale 6. No, no, no puedo. ¿El 0? 0, pues otro. Ahora no, ahora ya le va a quitar otro, ya no le va a quitar el 6. Ahora te voy a decir otro, voy a aplicar otra técnica, esto es más emocionante. Yo creo que es más fácil que tú me digas un número y ya, ¿sí?, está, pero bueno. Es que digo el 1. Digo, mira, primero que llamo, los demás no tienen, no tienen nada que hacer. Da igual, venga, dime tú un número. Venga, bueno, no la líes. Bueno, pues el día que intervine en Canal Sur en Salud al Día, ¿cuándo fue? El domingo. El domingo pasado fue el 14. Para Lupe Ortiz Díaz. ¿Ha ido? Lupe Ortiz Díaz. Bueno, pues Lupe, enhorabuena. Y llama ahora a Radio Brique y me dice si quiere que se lo dedique a ti o a algún familiar que quiera hacerle un regalo ahora por Navidad o por Reyes. Y si quiere que se lo dedique a ella o te lo dedico a ti o simplemente viene y lo recoges. Así que... Y agradecemos a Cristina Canto, a Antonio Prieto, a Luis Torreño, a José Manuel Zapata, a Ana María Ramírez, a Marta Flores, Rocío García, Cristóbal Martínez, Ana del Canto, Francisco Martínez, Noelia Martínez, Agustín Cabeza, María Márquez, Lupe Ortiz, que ha ganado, Juan Manuel Troncoso, Katy Ruiz, José María Flores, Ana Pérez, Luis Francisco Rubio y Jacobo Minacho, que son las 20 personas que han participado en el sorteo. Sí, les repito que si, igual que estoy haciendo, que si alguien quiere que se lo diga a algún amigo, a algún familiar o a alguien en particular, pues se lo dice la librería donde compren el libro y ellos me llaman y me dicen, mira, para que se lo diga a fulanito por Reyes, por Navidad, por dedicatoria a domicilio. Sí, eso solamente, bueno, solamente lo hago aquí en Ubrique. Claro. Los demás sí que, porque, hombre, estoy aquí en Ubrique, pero en las demás localidades no lo puedo hacer, así que simplemente los ubriqueños serán los únicos que tienen esta cosa. Pues enhorabuena para Lupe Ortiz y gracias también a todos los participantes de este sorteo. Antonio, volvemos después de Navidades porque ya tenemos 24-31, Nochevieja y Nochebuena, que no hay programa, así que volvemos para el 2015. Pues nada, felicidades a todos los oyentes, desearle todo lo mejor en esta fiesta y en el próximo año y que los Reyes sean muy generosos. Esperemos que así sea. Feliz Navidad también para ti. Gracias. Hasta la próxima.